que era verde color esmeralda brillante. Era de una estatura mediana y con cabello colorido. Las hadas eran brillantes, sus vestuarios eran demasiado pequeños y brillaban como la gema. Los ogros se pelearon contra las hadas demasiado por la gema. No sabían de qué era ni qué se trataba. Hasta que uno de los ogros, Nicolás, la tocó y se dio cuenta que lo volvió pequeña. Lo volvió un troll con cabello largo, colores muy hermosos, tenía el poder de transformar. Uno de los sentimientos que en sí las hadas sintieron al ver esta transformación tan bella era el odio, el rencor y la tristeza de no haberlo conseguido primero. Todos eran muy competitivos, pero el logro haber sido transformado, todo su odio, rencor y tristeza, toda la ansia de guerra que sentía por la gema, cambió a ser paz, amor y felicidad. El troll Nicolás, el ogro Nicolás, que ya había sido un troll, trató de escucharse con las hadas y llegaron a un trato. Cada 2 semanas las hadas cuidarán la gema y las otras 2 semanas los ogros lo hicieran igual, cuidarán la gema. Pero un día lunes de la 3ª semana, la gema brillaba y brillaba, aunque intentaron apagar su luz, nunca se apagó. De repente empezó a salir polvillo y nació un hada. En realidad parecía un ogro, pero con alas. Ella decía que era Hilario y que era la reina de todos. Profe Andrea, esa historia está llena de creatividad. ¡Felicitaciones! Por último, los invito a escuchar a la niña Sofía Alejandra Etnoguío, de 6 años, con su historia Las niñas desobedientes. Las niñas desobedientes. Había una vez en un pueblo muy lejano vivía una familia que tenía 2 niñas que eran muy rebeldes con sus padres. Un día sus padres las envían a la tienda a comprar unas cosas para hacer de comer. En el camino las niñas se perdieron y encontraron a un señor que se las quería llevar por rebeldes, pero las niñas le rogaron que no lo iba a hacer, que ellas se guían portando bien. Ahora les propongo a usted y a todos los oyentes que nos vamos con nuestra escucha atenta a otra vereda, a la vereda El Caguán, con 4 audios. El primero se llama Carta, los sonidos de los pajaritos, cuyo autor es el niño Lubian Camilo Soto Carvajal, de 9 años. Carta, los sonidos de los pajaritos. Querido niño, he grabado el sonido de los pajaritos, ya que es el de mis favoritos. En mi casa es muy grande y muy bonita. Somos una familia honesta, humilde y luchadora, que nos hace falta una persona muy importante, que es mi abuelo José. Está conformada por mi abuela, mis 2 tíos y 6 tías. Y claro, está por mi mamá. Nuestra vereda es muy visitada, ya que lugar muy bonito y turístico. Te esperamos muy pronto. Lucía, esa es una hermosa descripción del ambiente que se vive en el campo que muchos de nosotros añoramos. Ahora, en segundo lugar, los invito a que escuchemos a Ingrid Lisset Naranjo Guzmán, de 11 años, con su historia El Duende Travieso. El Duende Travieso. Había una vez un duende que le gustaba hacerle bromas a las personas. Le gustaba esconder las cosas. Una vez le escondió algo importante, un reloj de oro, a una muchacha muy linda. Ella lo buscó por todos lados y no lo encontró. ni en su casa, ni en ninguna parte. Después de un tiempo, el travieso duendecito lo devolvió. Profe Andrea, yo quedo admirada de toda la imaginación de los niños y niñas al crear esos personajes y situaciones. Ahora vamos con otra historia de fantasía elaborada por Erika Gómez Córdoba con 10 años, titulada Las dos hadas mágicas. Las dos hadas mágicas. Había una vez dos hermanas hadas que vivían en un bosque encantado y su casa era un girasol gigante. Una se llamaba Bianca y la otra Luna. Eran muy felices en el bosque y con las otras hadas, hasta que un día una bruja más grande se quería quedar con todo el bosque. Y dijo Bianca, no, hay que aprender a compartir. Dijo Luna, es suficientemente grande, tú también puedes vivir aquí. Y sí, quiso la bruja. Y se hicieron amigas todas, fin. Sí, Lucía, son creaciones maravillosas. Es muy interesante cómo los niños y las niñas dejan volar su imaginación. Un relato parecido, pero con un lago de misterio, es el que quiero compartir a continuación, elaborado por Yaira Brigitte Collazos Gómez, que tiene 12 años. Este cuarto audio se denomina El Cuento del Pueblo. Hoy les vengo a narrar un cuento. Hace algunos años, un grupo de jóvenes decidieron salir de la ciudad y viajar hacia un pueblito solo y abandonado. Narraban que lo habían olvidado porque en algún tiempo existió un cementerio y los espíritus salían a asustar a la gente. Entonces lo decidieron abandonar. El grupo de jóvenes no creían en ese relato. Su motivo era ir y demostrar que eso era mentira. Cuando llegaron, al menos la mitad del grupo cambió de opinión. Cuando llegaron al centro del pueblo, salieron algunos espíritus guardianes y les dijeron que se fueran antes de que llegara el jefe y les hiciera algo, ya que en ese pueblo los humanos no podían poner ni un pie, y cuando llegaron a la ciudad no volvieron a dudar sobre los relatos de la gente. Profe Andrea, esa historia es increíble y da hasta algo de miedito. Pero ahora nos vamos a trasladar a otro sitio, a la vereda El Caguancito. Y de allí vamos a escuchar 7 audios muy interesantes que nos atrevimos a agrupar en 2 secciones. ¿Me colabora con esa parte, profe? Claro, Lucía, con gusto. Bueno, mis queridos oyentes, en primer lugar, vamos a escuchar de la vereda El Caguancito las historias protagonizadas por animalitos. La primera es el relato que lee Paulina Murcia Suárez, mamá de David Santiago Vargas Murcia, de 5 años. Se llama Copito de Nieve y su familia. En un bosque lejano vivía un niño llamado Santiago. Era una semana muy lluviosa, por ello hacía mucho frío. De repente a su puerta llegó un pequeño y lindo conejito buscando refugio. Santi lo llamó Copito de Nieve y lo recibió muy amigablemente, le dio alimento y lo consentía. Al pasar 2 meses, el conejito empezó a verse triste. Santiago y su mamá se preguntaban el porqué de esa depresión. El conejito se postraba frente a la ventana a mirar hacia afuera. Casi no comía, no jugaba y se estaba poniendo flaco. Ellos decidieron dar libertad al conejito para que fuera a ver a su familia, pues según ellos ese era el motivo de su tristeza. Aunque fue una decisión muy difícil, se dieron cuenta que fue lo mejor. Al ver al conejito muy alegre, salió corriendo. Pasados 2 días, Santiago estaba triste, pues le hacía falta a su amigo. Él se postró frente a la ventana como lo hacía su amigo anteriormente. Cuando de repente vio una sombra que corría rápidamente a su casa entre el bosque. Después de un tiempo, vio que era su amigo Copito de Nieve que había vuelto a su casa. ¡Qué lindo! Es agradable escuchar la ternura de estas historias. Ahora vamos a escuchar a Lady Caterine Sánchez con su historia Pepe Conejito. Pepe Conejito. Pepe Conejito se fue a visitar a su vieja amiga, la Granza Real, por los senderitos cuajas dos de lo de sol. Todas las predicen, le dicen adiós a cruzar un bosque le avisa un tucán que le lobo perverso lo quiere atrapar. Pepe Conejito, su rumbo cambió y el lobo tambito burlando quedó. ¡Ay, no! Me emociona saber que hay tanta creatividad de parte de los niños y de las niñas que han participado. En este momento los invito a que escuchemos el tercer audio de La Vereda del Caguancito con las historias de los animales. Esta está a cargo de Alexandra Rentería Llanos, de 7 años, con su historia La Ballena Elena. La ballena Elena. La ballena Elena es gorda y es buena, nada por los mares. Como una sirena, cuando almuerza o cena, se toma un gran plato de sopa de avena. Cuando era una nena, también era gorda, también era buena. Fin. Ay, profe Andrea, en esta historia podemos ver la manera como los niños y niñas le dan a sus personajes elementos destacados para desarrollar las diferentes situaciones que ellos se imaginan. Ahora vamos a presentar otro grupo de historias en las que los protagonistas son personas con diferentes características y momentos a los que se enfrentan. El primer audio presentado por Jessica Dayana Cabrera, de 9 años, se llama Doña Juana. En un tiempo había una señora llamada Juana. Ella viajaba mucho por todas partes. Hubo un día, viajó hacia arriba un volcán. Cuando iba subiendo, en la mitad de un volcán, escuchó una voz que ella no podía ver hacia atrás. Cuando miró hacia atrás, se encantó. Por eso el volcán quedó encantado el nombre de Doña Juana. Listo, Lucía, me parece muy interesante esa historia. Por mi parte, quiero compartir el relato titulado Doña Juana, la abuela berraca, elaborado y narrado por Caterín Cabrera Andrade, de 13 años. Doña Juana, la abuela berraca. Doña Juana era una abuela de 86 años. Le gustaban mucho los perritos, pero ella tenía una dificultad que mantenía con los perros y eso era muy malo. Juana lavaba la ropa, pero la dejaba mucho tiempo. Y ella era una señora muy amable que a la gente que iba a visitarla, ella les daba lo que tenía. Pasó el tiempo y Doña Juana se comenzó a sentir mal de una pierna. Ella tenía una hija y la hija le tuvo que llevarla al hospital, pero no le dijeron nada. Y entonces siguió pasando el tiempo y esa pierna se le comenzó a escarachar y pasó los días, los meses y un año. La hija la llevó al hospital y el doctor le dijo que era imposible salvarle la pierna. Entonces, desesperado, el doctor le dijo que tocaba amputarla. Le cortaron la pierna a la anciana y a pesar de su edad, ella aguantó y la anciana no dejaba de quejarse, pero ella vivía entre la tristeza y la felicidad. Fin. Profe Andrea, ¿sí miro cómo esta niña resalta la experiencia de una persona mayor? ¡Qué buena historia, Lucía! Finalizamos esta presentación con el relato elaborado por Juliana Guerrero Peña, de 13 años, el cual tiene por título El Sospechoso. Historias del Sospechoso. Había una vez un guitarrista que se ganaba la vida con su guitarra tocando de pueblo en pueblo. Un día se dio cuenta que no tenía su guitarra, sorprendido y con lágrimas en sus ojos, se encontró cerca de su casa a un amigo quien, como siempre, lo saludaba amablemente. El guitarrista empezó a sospechar de tal vez hubiese sido su amigo. Desde ese momento, cada sonrisa y cada mirada se le hacía muy sospechosa y hasta lo consideraba un ladrón. Y todo eso iba pasando. El guitarrista cada vez más comenzó a haber encontrado el culpable. Cuando de repente se dio cuenta que se había llevado a un sótano donde había estado la semana anterior, de pronto tropezó con algo y cayó. Y cuando miró al suelo encontró su guitarra y se acordó que había estado practicando ahí. Él, Él arrepentió de sus sospechas y cuando vio de nuevo a su amigo, se dio que saludó como siempre y que solo se había dejado ir por su sospecha. ¡Qué oportunidad tan bonita de poder grabar las creaciones de los niños y niñas del proyecto para compartirlas a través de este programa! He podido aprender muchas otras cosas de cómo se imaginan y crean los niños y niñas de nuestras veredas. Usted tiene toda la razón, Lucía. A través de estos dos programas especiales de experiencias rurales, hemos podido conocer más nuestra región y sus habitantes. Profe Andrea, estoy mirando mi reloj y tengo que decir que se nos agotó el tiempo. Y eso significa que toda esta misión llega al final, por ahora. En mi caso, puedo decir que pude fortalecer y aplicar mi talento de la escucha atenta, en especial reconociendo todo el ambiente sonoro de mi vereda. Sí, Lucía, fue una muy bonita experiencia, en primer lugar, conocer tantos conceptos que, aunque posiblemente ya los conocía, en realidad no les había puesto tanto cuidado y no los aplicaba en mi vida diaria. Ahora puedo decir que soy una oyente consciente y atenta. Listo, profe Andrea. Entonces me despido tanto de usted como de todos los oyentes. Y le doy las gracias a usted por invitarme y compartir conmigo. Y a los niños y niñas por todo lo que compartieron. Chao a todos y todas y hasta la próxima. Bueno, Lucía, con todo el gusto. Para mí también ha sido muy agradable compartir con usted, con los niños y las niñas de este proyecto y con todos los oyentes en general. La despido con un cariño y que esté muy pero muy bien, Lucía. Seguiremos encontrándonos para aprender mucho más. Y a todos nuestros oyentes nos despedimos, pero estoy segura que pronto nos volveremos a sintonizar para aprender y compartir todavía más, porque quedan muchas, muchas más cosas por compartir y que apliquen el mejor talento de la escucha atenta. Adiós. Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Me Suena a Mi Vereda, un acercamiento a la sonoridad del mundo infantil campesino con el apoyo del Programa Nacional de Estímulos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Y con el apoyo solidario de COO Central y la emisora comunitaria Dinámica Estéreo 102.8 de la FM.